Vendrán días mejores, todo será como antes, cuando la primavera mezclaba un buen ron con una pizca de suerte. Seguimos dando batalla, a pesar de los pesares. Hacemos arte en los bares, con andares de vago y canalla. Nos tocó crecer y vencer en tiempo de perdedores. Bueno, pues este viernes tenemos en Zaragoza a Sol Lagarto, banda de Barcelona de rock and roll, que viene a presentar su nuevo trabajo, su cuarto disco, Días Mejores. Para ello nos acompaña Ramón. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Sol Lagarto, de nuevo en Zaragoza, unos viejos conocidos del público rockero zaragozano. Bueno, pues venís a presentar vuestro cuarto trabajo, ¿no es así? Sí, sí, cuarto disco ya. Cuarto disco, Días Mejores. ¿Ha habido días mejores? Yo creo que los días mejores están por llegar ahora mismo. Están por llegar, sí señor, sí me gusta, es optimismo. Porque como también está la cosa está un poco revuelta el tema de la industria musical. De eso te quejabas, Ramón. Bueno, hace cosas de... El anterior disco fichasteis por Warner Music. Sí. Bueno, una apuesta importante para vosotros. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo ha ido la cosa, cómo, no sé, la experiencia. Bueno, la experiencia no ha sido todo lo buena que yo esperaba, de todas formas, porque creíamos que el apoyo iba a ser superior, pero no, la verdad que no ha sido así. Sí que, bueno, sacamos, este es nuestro segundo trabajo con Warner, y bueno, seguimos un poco luchando contra corriente, como diríamos, porque realmente ahí viene un poco el título del disco, el Vendrán Días Mejores, porque... Realmente es un buen momento para todo el mundo. Para todo el mundo es muy complicado, para la industria, para Warner y para los pequeños y para los medianos. Pero bueno, si pensábamos que el pertenecer a una multi iba a ser como, nos iba a facilitar mucho más las cosas, pero después de un año nos hemos tenido que poner otra vez el mono de trabajo y seguir ahí dando el callo, porque si no luchamos nosotros por nuestro proyecto, realmente no va a venir ningún tío a... con corbata y americana a luchar por nuestro proyecto, ¿no? Lógicamente. ¿Seguís los mismos en la banda? Sí, sí. ¿Seguís los cinco al completo? Exactamente igual. Y bueno, me imagino que al fin y al cabo tenéis el mismo objetivo, seguir ofreciendo rock and roll con esos aires americanos. Pero bueno, seguro que hay algo distinto en este disco. Sí, yo creo que lo que más se diferencia de este disco a los anteriores es que hemos contado con la producción de una gente que no era rockera. Y entonces, porque ya nos apetecía desde hacía mucho tiempo darle un punto de vista diferente. O sea, el rock ya lo sabemos hacer nosotros, lo hemos mamado desde hace mucho tiempo, y llevamos pues casi 12 años haciendo esto, ¿no? Entonces, queríamos que alguien nos diera un punto de vista nuevo, pues para aportar cosas que nosotros no fuéramos capaces de aportar. Y así ha sido, hemos cogido los productores de Sidoní y de Love of Lesbian, y Shuarma, entre otros, y bueno, yo creo que el disco... realmente ha quedado, bueno, o sea, es como mínimo es diferente a los demás en lo que a producción se refiere, ¿no? Han entrado muchos más teclados y muchas más voces, por ejemplo, que en otros, que era como mucho más guitarrero y más directo, ¿no? ¿Y los fans cómo lo han recibido? Pues muy bien, la verdad que, a ver, sigue siendo el Sol Lagarto de siempre, lo único que los hemos vestido, en vez de con una chaqueta negra, una chaqueta marrón, pero Sol Lagarto sigue siendo, los músicos somos los mismos siempre. Lo que sí es cierto es que, bueno, tanto en las canciones, pues nos hemos esforzado un poquito en bueno, es una cosa que nos interesó mucho de los productores, fue que nos decían que los solos de guitarra, por ejemplo, en directo entran muy bien, pero que en casa, cuando escuchas un disco, quizás no hace falta abusar tanto de las guitarras tal, y que es mucho más, como te diría, beneficioso para la gente que lo escucha, pues unos estribillos o una producción como más suave, ¿no? Y en directo seguir haciendo el rock de siempre, pero que en casa quizás hay momentos para escuchar el disco que, bueno, yo creo que la anda del clavo, la verdad. Me imagino que el directo que bueno, la gran parte de vuestros fans es lo que esperan. Seguís desarrollando, bueno, pues esos directos de rock and roll, ¿no? Sí, nosotros el directo es nuestra como piedra angular. Vuestro fuerte. Nosotros llevamos ya, como te decía antes, 12 años y más de 600 conciertos ya por toda España. Y lo que los fans esperan es rock. sí es cierto que incluimos las canciones del nuevo disco porque estamos inmersos en la gira de presentación de Días Mejores, pero bueno, uh-huh. sí que hay como 5 o 6 clásicos que yo creo que si no los hacemos salimos en la ambulancia de Zaragoza, tío. Desde luego. Bueno, pues Ramón, queríamos conocer tus impresiones sobre este nuevo trabajo. Nos alegra mucho que todavía sigáis ahí en la brecha en estos, bueno, días no tan buenos, del rock and roll y no del rock and roll. Y bueno, que sigáis todavía allí en la brecha haciendo música. Este viernes os vemos en el Café Hispano para presentar este nuevo trabajo, Días Mejores. 12 temas nuevos de optimismo, luz, amor y realidad. Muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Sol por mis venas me está haciendo flotar y después muestra la brecha por donde atravesar tu piedra. Abre la puerta que me aleje de esta niebla. Muestra el camino por donde caminar contigo.